Y estamos aquí en vivo desde Tecnópolis, localidad de Villa Martelli, partido de Vicente López, provincia de Buenos Aires, República Argentina, con el gran Shaman y su guitarra embrujada. Destino. justo al sol. Está justo al sol, estamos con Yaman, esta vez sin su banda Los Hombres en Llamas, que viene a sacar el disco plateado, su segundo disco, ¿no? Que va a presentar oficialmente este miércoles, de la casualidad, en el Centro Cultural Recoleta. Ah, pero qué top. Sí. A las 7 de la tarde, en punto. 7 de la tarde en punto. 7 de la tarde en punto, entonces. Sí, en punto, entrada en punto, gratuita. Hay un pequeño. Está bien, lo vale. No vale. Pero ideal para cortar la semana, ideal para encontrarse con este tipo de canciones que uno empieza a escucharlas y empieza a viajar y. Sí. Y uno nunca sabe. No sabes si volvés. Si terminás en Plutón, en Comodoro Rivadavia o dónde. Bueno, algún lugar donde pinte. ¿Cómo se llama el tema que escuchamos? El primer color. Es el segundo tema del disco, plateado. Y bueno, vamos con otro. Vamos con otro. Dale. Ya pasó, puedo volver al lugar donde todo esto empezó y romper la maldición, esa niebla en mi portal ya va a desaparecer, volveré a ser un otra mente bajo el sol, ojalá pueda encontrar el camino hasta allí. No puedo ver con tanta luz. Y son los ojos que miré, los tuyos los pude ver, y fueron dagas de cristal, el conjuro del amor, eso que hace tanto mal, fue aquí que me engañó y lo que creí verdad es la niebla en mi portal que ya va a montaña, que este calor no va a parar. De a poco el cielo se ha vuelto negro, ahora que alguien venga a llorar. Libre, no existe nadie, somos esclavos por voluntad, y en este agujero con aire y hielo nos quedaremos a lamentar. Nunca, primero muerto, por eso ahora hay que gritar. Paren al mundo que se suicida con sobredosis de humanidad. Somos

cerca otro barco. Desde el horizonte se acerca otro barco. ¡Bravo! Mientras la gente admirada se acumula fuera de la pecera acá en Tecnópolis, ¿no? No, dicen que sí, que esos, sí. Esos son mis primos, esos son los primos. Bueno, es gente. Estamos recibiendo mensajes en Facebook. Spirit ya nos dice, zarpado el shaman. También en Facebook, Mariano de los Ríos dice, me trasladé hacia abajo Flores y la antena se sigue escuchando perfecto. Me acuerdo cuando existía MF Faro y la antena no se escuchaba nada. Ahora sí, nos vemos en Valentín y aguante llaman. Así que, bueno, mientras la gente sigue sumando, dale. Recordemos que se presenta con la banda entera este miércoles a las 7, Centro Cultural Recoleta. Es la oportunidad perfecta para escuchar el recién salió el horno disco plateado, un discazo, uno de los discos del año sin ninguna duda. Y bueno, y acá las canciones de Shaman. Nadie sabe que el día de ayer allá lejos, muy al sur, un hombre solo pudo vibrar con el universo al fin. Con la mente paró los latidos de su corazón. Quiso ver y entender, cuando volvió no quería hablar. Observó el reloj, ya de pie se puso a caminar. Todos los que lo vieron pasar nunca entendieron que era esa extraña sensación. No era miedo ni amor. En el mar se perdió el desierto más grande que hay. Pudo ver y entender. En su barco empezó a llorar. Observó mucho el sol y ya nunca más volvió a mirar. Escapando, tengo ganas de asentarme en un planeta despoblado que no tenga verde y sea un desierto solitario como yo, como yo. Entre las estrellas los deseos olvidados se desean entre ellos. Yo deseo olvidarlos menos ese beso en el desierto solitario de Plutón. En Plutón hay que ir despacio, hay que ir despacio. Thank you. pecado tuve miedo al principio, luego me tocó tu mano como esa noche en el desierto solitario de Plutón, en Plutón. Llaman mientras llueve con sol en Tecnópolis, quedan piedras en otros lugares de la ciudad de Buenos Aires, según nos reportan acá. Es el apocalipsis. Apocalipsis, y Llama nos está cantando mientras sucede el apocalipsis. Y en ese caso nos iremos a comer una bondiolita antes de que llegue el fin del mundo, así no nos agarra. Ojalá llegue, ¿no? Con el estómago vacío.